no respirar y no poder ya más. Intenté, traté y me esforcé en ser la más veloz, creyendo así podría ser feliz. Pero una voz tan apacible llegó a mí en la debilidad, a decirme ya no corras, ven que te enseñaré a caminar. A caminar, a caminar, a caminar, a caminar. Me caí y ahí entendí, oh, cuán equivocada estaba en mí forma de vivir, tratando. Pero una voz tan apacible llegó a mí en la debilidad, a decirme ya no corras, ven que te enseñaré a caminar. La carrera de la fe no es la que trata de velocidad, es aquel que se detiene por alguien más que podrá avanzar. Ven a caminar, a caminar, a descansar, puedes descansar. Pude respirar.